bueno, en las asociaciones o en el carnaval o incluso, como tú decías, en el mundo de la educación, ¿no? Como en el tema de Esperanza Cabello como docente, y por supuesto ella se quiere centrar en el tema de su papel en el blog, ¿no? Con el estudio de la mujer en la historia de Ubrique, ¿no? Bueno, pues yo creo que va a estar muy interesante las tres, y que también hemos intentado de que el jueves sea un horario diferente al viernes. ¿Por qué? Porque quizás a lo mejor el jueves a las 6:30 de la tarde, que es cuando tenemos proyectado el que exponga y hable Esperanza Cabello, y luego el viernes nos hemos adaptado quizás a la salida de todos los petaqueros y petaqueras, ¿no? Para que puedan asistir a este evento, y que va a ser a las 6:30 de la tarde. Me encantaría que pudiera asistir todos los amantes tanto del flamenco como del carnaval, como el que le guste la historia, ¿no? Es un problema, o es una cosa de todos, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos del feminismo, parece como que últimamente es que las mujeres son, y yo creo que quizás es también concienciación y por supuesto educación, ¿no? De que todos somos iguales y que por supuesto a la hora de elaborar una tarea, pues todos tenemos, sea hombre o mujer, da igual el género, todos podemos desempeñar el mismo trabajo de la misma forma, e incluso las tareas domésticas, ¿no? Que muchas veces parece que es más de la mujer que del hombre. Y bueno, pues yo creo que también aquí en estas conferencias pues vamos a poder vivir eso, ¿no? El que nos van a decir también cómo pueden conciliar ellas mismas su vida laboral con su vida, con lo que a ellas les gusta o lo que a ellas les llena, ¿no? O sus inquietudes, ¿no? Y yo creo que eso también es importante a través de la educación, ¿no? De que estemos concienciados que tanto niñas como niños pues somos iguales y que podemos llevar a cabo cualquier tarea. También decir, como tú decías, que está invitado y está abierta las puertas para todo el mundo, sea hombre o mujer, y que va a estar interesante para todos. Mira, desde Proyecto 5 tenemos cerrado ya casi todo el año de actividades, ¿no? Y bueno, pues decidimos que teníamos que empezar en el mes de febrero, que quizás ha sido el más bajito, ¿no? Yo creo que casi en todos los negocios el mes de febrero es el que es más triste. Y bueno, pues decidimos hacer como un breve paréntesis de no exponer del 1 de febrero a ahora al 27, para estar a conciencia con esta exposición, ¿no? Y decidimos inaugurarla el día 27 porque le íbamos a poder dar más tiempo para que el siguiente artista que va a exponer, que será a partir de la semana del 23, pues que empezará a colocar la obra, etcétera, y tendrá también inauguración sobre el 27, pues poderle dar como un mes a esta exposición y poderle dar la categoría que nosotros queríamos que tuviera, ¿no? Como tú dices, el nombre en femenino lo abarca todo, aunque sí que es verdad que el día de la inauguración tuvimos una conferencia que también es arte, ¿no? Lo que pasa que quizás no estaba tan no era un tema específico de la mujer, ¿no? Pero como yo decía, yo creo que hay que creer también en la igualdad y hay que darle tanto oportunidad como a la mujer y al hombre, y eso también era lo que se basaba un poco esta inauguración, ¿no? Porque tiene cabida el hombre y la mujer, y por supuesto que también hay otra forma de expresarse artísticamente, y por eso invitamos a Manuel Arena para que la noche de la inauguración de la exposición, pues él también pudiera expresarse artísticamente. Y para finalizar, dentro del apartado dedicado a la información plenaria, recogemos hoy el informe presentado en el pasado pleno ordinario por el responsable de Policía Local, José Antonio Herrera Medrano. Empezando por las delegaciones de Policía y Seguridad Ciudadana, tenemos 426 servicios policiales, 97 de ellos corresponden a Seguridad Ciudadana, 151 servicios de tráfico, 16 servicios de trámites judiciales y 43 servicios administrativos. Después, siguiendo con tráfico y movilidad, se ha actuado en Miguel Reguera recolocando el espejo. Se ha actuado también en la calle Marroquinero con el pintado de un reservado para motos. En la calle Doctor Zarco con unas líneas de enumbado. repintado en reservado de moto en calle Azorín, repintado en la salida de calle del pasaje por calle San Juan Bautista, repintado y pintado de bordillos y líneas en, de vado en calle Salto de la Mora y trasera, no trasera, no, y Puerto de la Silla, pintado de zona reservada para motos en Plaza de San Juan, recolocación de carteles de veladores en Menéndez Pidal, en lo que es el Val Alguacil, pintado de bordillo amarillo en calle Arana, trasera del London, repintado y señalización vertical de reserva de moto en Avenida España, a la altura de la farmacia, señalización con señal vertical de no estacionar en calle Pazadilla, señalización vertical de reserva de minusválidos en Paseo del Prado, también cambio de ubicación de reserva de moto en Serafín Borque. Se ha colocado también una señal de mayor tamaño a la entrada de la localidad a la altura del cementerio de prohibido para camiones. Pintado de líneas de vado en calle Serafín Borque. Traslado de reserva de dominios válidos de calle Jamín a calle Montero López. Carga y descarga a la altura de la avenida de Corte. Horquillas a la entrada del tramo de sin salida de calle San José. Cambio de señal vertical de prohibido acceso en calle Arroyo de los Cidrones, pintado lateral del vado en calle Villalonga 5, y aparte de lo que es la señalización del carnaval y las vallas y cartelería en los distintos barrios donde se realizan estas actividades. Son los temas que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.